el caracol, donde duerme el viento, la lluvia y el sol. Las abejas, dentro de qué casa duermen las almejas, y la luz del día que la noche esconde, ¿a qué hora se acuesta? Sueña la vieja paloma y el bebé cigüeña, y la luz del día que la noche esconde, ¿a qué hora se acuesta? Cuna.